la agrupación de Cardigans. It's not the right way. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. Thank you. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Canción de Foster the People, Pump That Kicks, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Listado Billboard del 6 de septiembre de 1980. Cinco canciones más importantes. Lugar número 5, subiendo un puesto, Fame de Irene Cara. La canción número 4 en el listado Top 5 de 1980 del 6 de septiembre de Billboard.

pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Una canción de Santana con Rob Thomas Smooth. About it.

realmente la canción Money no es vocalizada por Roger Waters, sino por David Gilmour. Pero Another Brick in the Wall sí es vocalizada por Roger Waters. Precisamente vamos a hablar de Roger Waters porque resulta que en una fecha como esta, este músico inglés nació, está de cumpleaños, nació el 6 de septiembre de 1943 en Surrey, Inglaterra. Es Roger Waters, cantante, compositor, bajista y cofundador de Pink Floyd. Tras la salida de su compañero de banda Syd Barrett en 1968, con el tiempo Roger Waters se convirtió en el principal letrista de la banda. Roger Waters dejó a Pink Floyd en 1985 y lanzó una serie de exitosos álbumes en solitario, siendo el más activo de todos los miembros de Pink Floyd. Ha realizado diferentes giras mundiales desde 1987 hasta el 2023, entre las que se cuentan The Dark Side of the Moon Live y la gira The Wall Live. Es Roger Waters, está de cumpleaños hoy, nació hace 81 años, nació el 6 de septiembre de 1943 y lo vamos a escuchar en Estrellas de Medianoche. Vamos a escuchar Another Brick in the Wall, esta canción completa, en Estrellas de Medianoche. Leave them kids alone.